Desearme hace mal, nunca basta el amor, peor es esperar lo mejor. Nunca basta, nunca basta. Y esta sección es no por amor al aire, por humor al aire, por humor al aire. Por humor al aire, aquellos que nos hacen reír en la radio, aquellos que hacen el humor, aquellos que durante muchos años han hecho reír a las argentinas, a los argentinos, a todos, de la mano del humor, pero en la radio. Reírme más, lo que más quiero es reírme más, ser sorpresa de fe. Y uno de ellos, y uno de los grandes laburantes que tiene este medio es el señor Pato Venegas, que nos está escuchando en Córdoba, según me cuentan por acá. Pato, buen mediodía. Aquí todo el equipo de Domingo La Carta y Adrián Corol, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto. Vos sabés que este momento del programa es para homenajear de alguna manera a los humoristas de la radio. ¿Quieren que, que les pase algún teléfono? No te hagas, Pato, que hay muchísima gente. Mirá, te digo que vamos siempre por la historia y hemos recorrido mucha gente desde las viejas épocas de la radio, que hacen humor y quienes están haciéndolo hoy. Y nos topamos contigo, que sos Leo y Chancho en el horóscopo chino. Así es, mirá qué bien. Vos sabés que... Sí, sobre todo Chancho. Pero sabes que de chico a mí me decía mi familia y mis amigos que yo era el niño viejo, porque me gustaba tanto la radio y la televisión y los humoristas, que estaba permanentemente viendo humoristas y escuchando humoristas viejos de la historia de la radio. Y de hecho el tema de las imitaciones mías empezó por imitar a otro imitador, que era Rolo Villar en la radio. Rolo, un grande. Entonces, claro, de esa manera yo empecé escuchando mucho y admirando mucho desde Pepe Arias. Mirá lo que te estoy diciendo. Claro, Pepe Arias, claro, el zorro, el zorro Zapac, miraba mucho, bueno, No Toca Botón, Olmedo. Me gustó siempre el humor. ¿Y en la radio? Tato Bores, yo tenía 5 años y miraba a Tato Bores. Pato, ¿y vos en la radio escuchabas vos o porque escuchabas en tu casa cuando eras pibe? Porque vos sos 83, clase 83. Yo soy del 83, sí. Cumplí 32 años el 12 de agosto. Sí, pero mira, en mi casa se escuchaba mucha música, mucho folclore, mucho tango. Mi viejo, muy un admirador profundo del polaco Goyeneche. Y eso me lo heredó a mí también, el amor por el tango y por el polaco, por todo el tango en general. Edmundo Rivero, mucho Corsini, tango de todo. ¿Y qué es la radio hoy para vos en este momento? Y primero es un medio de vida, y es un sueño cumplido, como yo digo. Cuando estaba en la secundaria, mi idea era quería hacer la carrera de locución y me anoté en el ISER cuando estaba en la secundaria, ya cuando el ISER estaba en Paseo Colón. ¿Sí? Y me rebotaron en el último examen. Después volví al año siguiente y me bocharon en el primer examen. ¿Qué dice acá la locutora que nos está escuchando? No. Me bocharon dos veces, Patón, tranquilo. Pará, yo te estoy diciendo hace un par de años atrás. Sí. Y me di vuelta así, como enojado, cuando uno lo bochan, y dije, no importa, yo voy a hacer radio igual. Claro. Y hace 15 años que estoy haciendo radio. Claro. Y este año 2016 te encuentra, o qué planes tenemos para el 2016 en radio. Este 2016, si todo sigue bien, sí. Viste que está medio complicado. Sí. Si todo sigue bien, seguiré en pop con Beto Casella, con mi padre. Digamos, ¿no? Creo que Beto fue un empujón. ¿Qué abridor de puertas que es Beto? Sí, ¿qué sí abridor es de un puertas? Abridor de puertas, abridor. Es un armador de grupo fantástico. En todos lados. Todos. En todos los frentes, en la radio, en el teatro, en la tele, cuando estuvo en gráfica, cuando está en gráfica. Es un tipo que sabe armar equipos, pero también muy generoso y un gran abridor de puertas y de compartir espacios, ¿no? Gracias, Adriancito Corolcito. Beto, ¿cómo estás con Encuentro de Genio, Beto? Fantástico, es una obra, yo qué sé, humilde, está Palomino, que sí. Hace de Peroncito, sí. Perón, increíble, no se lo pueden perder, está Gastoncito Paul, sí. Bueno, sí. Hace a Einstein, sí, sí. Einstein, sí. Y ahí por ahí yo tengo algún dialoguito, ¿viste cómo es esto? De la psicología, yo qué sé. Un día le dije a un médico, doctor, veo elefantes rosas. ¿Vio algún psicólogo? No, solamente elefantes rosas. Le dije, yo qué sé, viste, una cosa de loco. ¿Puede ser que en Córdoba en este momento estén juntos los expresidentes Menem y de la Rúa? Bueno, estaba esperando la notita con vos, que sos un pibe humilde de barrio, viste, y se metieron acá, la golpearon la puertita, sí. Y se metió Fernando, acá. ¿A dónde? Acá, querido, acá. Hola. Hola, Fernando, ¿cómo le va? Sí, gusto. Acá le habla Adrián Corol. Ah, bueno, mándele un saludo. Pero soy yo. Discúlpeme, acá la información, lo que me decía Beto, es que estaba usted y estaba también otro expresidente, Carlos Menem. ¿Están los dos? Carlitos, un amigo, le mando un saludo. No, pero está ahí al lado suyo. ¿A dónde? Acá, hermano. A la derecha, vaya. Pero por Dios, no sabe nada, está más desorientado que mariposa en un huracán. Escuche, ¿cómo anda usted, Carlos, tanto tiempo? Bueno, en este momento me estoy subiendo a la nave espacial y voy a hacer... En este momento estoy en Córdoba, pero en una hora y media voy a estar en Japón, en Suecia, en Alaska, o en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasa si se mezclan las voces de Menem y de la Rúa? ¿Saldrá otra cosa? Bueno, usted vio que la voz de... Le digo a la gente, sí. A los oyentes de Radio Nacional, que vieron que la voz de Carlos es como una voz cansada, una voz cansina, una voz avejentada. Esa es la voz que yo tengo con Carlos Saúl, que fue uno de los primeros personajes que hice, y después juntándola con la de Fernando, que sí. También es más o menos parecida, porque mantenemos una misma tonalidad de voz, sí. ¿Cierto? Con esta misma tonalidad yo puedo hacer tanto a Fernando como a Carlos, y hoy, en el 2015, se forma Juan Román Riquelme. ¿Cómo es? Claro que sí. A ver. Muchísimas gracias a todos. Estoy en Córdoba, pero extraño mucho las milanesas de mi mami. No, ¿cómo andás, Román? ¿Cuándo volvés a Boca? Espero que nunca, porque ya, la verdad que me tienen cansado. Ahora, ¿qué habitación grande que deben estar ocupando ahí en el Hotel de Córdoba? Porque me dijeron que en el ascensor estaba haciendo temporada Jorge Corona, ¿puede ser? Sí, está Jorge Corona, que no para de contar chistes. A ver, ahí te lo paso. Está Jorge. Malo, claro, que te cuente alguna. Acá Jorge le dije... ¡Cómo le va, Diancito Corol! ¡Linda! ¡Corona, presidente! Claro que sí, hay que reírse, la vida son 3 días, ya pasaron 2, así que mañana nos vamos a quedar muriendo todos. Me parece que Corona fue por el conflicto en la Fernet Branca, ¿o me equivoco? No, ¿usted tiene algo que ver con el Fernet Corona? Ojalá que no nos falte, lo único que nos falta es que nos saquen el Fernet de la concha. Como dice la vieja, la enema no cura, pero entretiene, ¿no? Jorge, lo tiene cerca ahí hablando, ya que hay tanta gente, no me va a decir que también fue Mario Pergolini. Bueno, vos sabés que con Mario Pergolini pasa lo siguiente, que Mierda lo parió. ¿Vio que recién Adriancito Corol a Mierda lo parió? ¿Vio que recién estábamos hablando de que con una tonalidad de voz podemos hacer voces indiferentes? Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la suya y la de Pergolini? Bueno, esta es la voz que yo empecé a imitar en los años 90, ¿vio? Sí. Mierda lo parió, dijo uno, lo parió, dijo el otro, bueno, esta misma voz, poniéndole un poco de tono del locutor, me empezó a salir la voz, en los años 2000, la voz de Mario, Daniel Pergolini. ¡Ah! ¡Bienvenido! Señores, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corol? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Bien, estuve viendo el partido anoche de Boca, lo sufrimos, ¿no? Lo sufrimos, viejo, viste que Boca está como... Está bien plantado. Ahora, no se mueve para ningún lado. Mario, sos un fenómeno, realmente. Acá la gente de este programa, que es un programa que se dedica mucho a la radio, sigue siempre tu carrera. Sabemos que tu pasión por Boca, pero también sabemos que si está Corona y si está también, si estás también vos, tal vez mezclando las voces no va a estar el 1 o el 10. El 10, como... ¿Cómo te va, Arencito? No, yo te vango. Ariancito de banco. Pato, Pato, sos un fenómeno. Sos un fenómeno. ¿Sabes qué? Mira, como tengo tres minutos y me dijeron que podía llegar a cantar un... Sí. Hay gente allá, un coro, tiene un coro. ¿Cuánta gente hay en esa habitación? Sí, no sé, hay como 40 personas. Hay como 40 personas y hasta, que estoy tratando de ordenar. ¿Dónde está la salida? Te digo, los haga bailar tú. Y hasta cuándo, hasta no dejes, Pato, de molestar. ¡Muerte la concha! ¡No! ¿Qué están, qué? La gente que hay es impresionante. ¿Qué están haciendo ahí, Pato, todos esos? No sé, están reunidos acá porque los estaba organizando Guille Coppola, que está por acá también. Lo único que falta. Guille. No, yo, si está Guille... Lo juro por mi familia que me retiro. No, vamos a hacer... Por favor, que estés... ¿Cómo estás, Corolcito? ¿Qué haces, Guillote? ¿Bien? Bien, es un placer. ¿Vos estás a cargo de todo? En Radio Nacional. Sí. Nacional, como la sangre, como el Diego, claro. Como el Papa. Como Máxima Zorrilleta. Dice, te voy a pedir algo. Me dijeron que hay un coro ahí que yo puedo cantar Penélope y hay una melodía acá para compartir. Vamos a ver si es verdad, pero organizame bien el coro y nosotros mandamos la música. Organizamos, lo organizamos inmediatamente. Dale, Guillote, a ver cómo sale. Si vas a fallar, correte de acá. A ver. Queda, no lo invitó, ¿no? La versión en vivo de Penélope. A ver. De Dos Pájaros en Tiro con Serrat y Sabina. Qué lindo, a ver cómo sale. Penélope, con su bolso de piel marrón y su zapato de taco y su vestido de domingo enano. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren. Si un tren silba a lo lejos, dicen en el pueblo que un caminante paró Fito Páez su reloj una tarde de primavera. Charlie, adiós, ha volvido. No me llores, volveré. Horacio Guaraní. ¿Qué? ¡El de la boca! Piensa en mí, volveré. A por ti. Vamos, nano. Pobre infeliz, se paró su reloj infantil una tarde plomiza de abril. Cuando se fue su amante, Roberto Sánchez Sandro, se marchitó en tu cuarto hasta la última flor. Cacho Castaña, no hay un sauce en la calle, Cacho, para Penélope, Penélope, Penélope, Penélope. Maestro, Pablo, Pato, Pato Venegas, un grande, chapó, maestro, chapó, y por teléfono, Sí. Esto es radio. Señor, un abrazo grande, lo mejor para vos, gracias por estos momentos de humor al aire, y espero que pronto nos volvamos a comunicar. Muchas gracias, mi solidaridad con todo el equipo de Radio Nacional y con todo, y muchas gracias, es un placer, y te digo que la verdad me pone muy nervioso y muy nervioso de felicidad. De estar haciendo esto, porque es fruto de tantos años, si yo no hubiese hecho todos estos años de carrera y de imitaciones y de trabajo, ustedes no me hubiesen llamado. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición y por todo. Gracias a vos, Pato, un abrazo grande, gran año, feliz año. Adiós, chao. El señor Pablo Pato Venegas desde Córdoba, y con él cerramos este domingo a la carta de hoy. Viene